La mañana despertó de blanco y negro su color. He soñado con tus ojos de papel. Y es que ayer me confesaste tu secreto, que tu dueño había dejado ya de ser. Me contaste que hace tiempo se ha escapado sin querer de tu alma aquel amor que un día nació. Nunca más tendré la fuerza de tu abrazo y la de tu enamorado corazón. Ay, amor, hoy tu boca dice adiós al hablar, y en tus ojos yo adivino al mirar que hoy tu cuerpo vive la libertad. Quedaré solitario entre penumbras sin sol, dividiendo tu alegría y mi amor, con mis lágrimas mostrando el vida lo que ha sucedido solo ayer, que ha pasado dentro de tu corazón, o tal vez es el destino que ha cambiado de una vez, separando al fin el rumbo de los dos. Al mirar que hoy tu cuerpo vive la libertad. Quedaré solitario entre penumbras sin sol, dividiendo tu alegría y mi amor, con mis lágrimas mostrando